Ahora en Radio La Negra. Momento informativo, analizando lo que sucede en nuestros pueblos y territorios desde una mirada reflexiva y crítica. Aquí en la 90.1 Radio La Negra. Informa. Asociación Madres de Plaza de Mayo. Y mientras las madres marchan y mientras la militancia marcha, damos inicio a la marcha número 2376, 2376 marchas de los jueves para estas incansables luchadoras que hoy en este jueves radiante de primavera están acompañados del chino Carlos Zanini, que va a ser el gran invitado de la fecha en una semana marcada por varias actividades que hemos tenido, sobre todo el jueves pasado las madres tuvimos un jueves muy muy emotivo, al mediodía, al temprano, con la celebración de los cumpleaños de quien fue Visitación de Loyola y de Carmen, fue el cumpleaños de nuestras queridas madres, y también hemos pasado por la inauguración, la presentación de Entre Nosotras, pero para eso falta todavía. Déjame primero mostrarles a ustedes un video que hemos preparado con la gente de audiovisual, de prensa y de Madres de Plaza de Mayo, sobre lo que vivimos en el comedor de la Casa de las Madres el pasado jueves. Seba, ¿lo tenés para poner? Mandale play nomás. Ahí pasaba lo que fue el cumpleaños de Bici, el cumpleaños de Carmen, el jueves pasado, que lo festejamos con toda la familia de la asociación ahí en la Casa de las Madres, en Avenida Hipólito Yrigoyen 1584, en donde esta tarde vamos a estar repasando, vamos a estar pasando de nuevo el documental Indisciplinado, que cuenta el recorrido del expresidente, del excompañero de las madres, del amigo de Eve, Néstor Carlos Kirchner, que mañana 27 se cumple un nuevo aniversario de su partida, de su cambio de casa, y vamos a estar hoy a partir de las 17:30, terminada la marcha, nos vamos para la Casa de las Madres y vamos a estar repasando, reviviendo este lindo documental que cuenta a 20 años de su asunción y cuenta el recorrido político de este gran, gran compañero que tuvo la democracia argentina, que llegó al gobierno allá en 2003 en una situación muy, muy particular, que se está nombrando hoy en día mucho por este balotaje que vamos a tener entre el candidato a la ultraderecha, Javier Milei, y Mauricio Macri, que ayer saltó la ficha, dirían, en el barrio, que está operando atrás del candidato de La Libertad Avanza con su vicepresidenta, candidata vicepresidenta negacionista, Victoria Villarroel, contra el candidato del campo nacional y popular, el compañero Sergio Tomás Massa. Para eso falta todavía menos de un mes, el 19 de noviembre va a ser ese balotaje y ya lo estamos palpitando, y para eso vamos a tener hoy también acá al compañero Carlos Zanini, compañero que estuvo detenido en dictadura y tiene la particularidad de que también estuvo detenido en el marco de esa causa del memorándum con Irán, esa vergonzosa causa del loafer que dejó privado de su libertad al señor Carlos Zanini, que va a estar marchando, que está marchando ahora con las madres y va a estar acá tomando la palabra en la Plaza de Mayo mientras la gente pasa por al lado nuestro, sigue marchando alrededor de la pirámide de la Plaza de Mayo cantando consignas de ahora de amor para nuestra compañera eterna Eve Bonafini. Lo veo al padre Paco ahí dando vueltas, lo he visto también al abogado Pablo Yonto también dando vueltas acá con nosotros, entre tantos presentes. Obviamente está querido Ballester, también de la Radio de las Madres, marchando con las madres, y la juventud que siempre acompaña en esta marcha 2376, como te decía, 2376, que nos va a tener al Carlos Chino Zanini, que te comentaba que el chino recuperó su libertad un 24 de marzo, el 24 de marzo del año 2018 fue cuando recuperó la libertad el compañero Carlos Zanini. Bueno, vaya vida la de este militante, la de este incansable militante que vamos a tener en exclusiva nada más. Cuando Demetrio Iramain, compañero de todos los jueves, dé la bienvenida, salude a la militancia y le demos comienzo a esta marcha 2376. Lo que pasa, yo nací combatida, yo nací con memoria, con Cristina y la madre, ya cambiamos la historia. Cambiamos la historia. Vamos, compañeros, hay que poner un poco más el cuerpo. Los que cayeron son nuestra memoria. Te lo digo a vos, Morina. Mira, no te hagas el fin. Que la plaza es de la madre. Madre de los 30.000. ¿Qué pasa? Yo nací combatida, yo nací con memoria, con Cristina y la madre, ya cambiamos la historia. Ya cambiamos la historia. Vamos, compañeros, hay que poner un poco más el cuerpo de los 30.000. Compañeras, compañeros, queridas madres, es la marcha 2376 de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo. Antes de empezar, algunos anuncios importantes. Primero, decirles que desde hace unos días, desde el 17 de octubre, debiera haberlo dicho la semana pasada, pero lo digo hoy, las madres tienen cuenta en TikTok. Compañeros y compañeras, así como la ven, así como lo escuchan. Así que en TikTok también van a poder encontrar toda la actividad de Madre de Plaza de Mayo. Después decirles también que las madres han iniciado una campaña de pocos días hasta el martes que viene debido a una situación muy acuciante que está ocurriendo en la ciudad de Alvear, la localidad de Alvear en la provincia de Corrientes, que está literalmente bajo el agua. Algunos compañeros que están con Madres hace años, que trabajan en Madres hace años, tienen su familia que es oriunda de esa ciudad, les han transmitido a las madres la urgencia de la situación y han decidido lanzar esta campaña para juntar frazadas y alimentos no perecederos hasta el martes. Y a partir del martes ya ponemos la logística de enviar todo a la ciudad de Alvear, ahí en Corrientes. Así que todos los que puedan ayudar, les agradecemos ya de antemano, Y después, claro, lo que todos estamos hablando desde el domingo, saludarnos a todos, a todas, felicitarnos por el triunfo electoral. La dimos vuelta nomás. Y se siente, pero va a ser presidente si no bajamos los brazos y seguimos militando, organizándonos, convenciendo, saliendo a la calle, hablar con nuestros compañeros y compañeras, los vecinos, nuestros compañeros de trabajo, en las fábricas, en los barrios, en los colectivos, como hemos hecho hasta el domingo, también hacerlo a partir de hoy, toda la semana que viene y así hasta el 19. Porque la batalla todavía no está terminada, compañeros y compañeras, muy importante que ganemos, que sumemos muchos votos más. Por supuesto, siendo muy conscientes de lo que hemos logrado, que ha sido muy importante. Hemos logrado vencer y derrotar a esa campaña tan fuerte de los medios hegemónicos, de los grupos de poder tendientes a instalar que ya estaba perdida la elección. Estaba perdida antes de las PASO y después de las PASO mucho más. Eso nos pretendieron instalar y nosotros decíamos que no. Y demostramos que no estaba para nada perdida, pero falta un poquito más. En tal sentido quería saludar también, porque hablamos de Sergio Massa, por supuesto, pero también debemos recordar que ganamos la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof. Axel gobernador, nuevamente, por otro mandato. Un legítimo hijo de las madres de Plaza de Mayo, generacional, político, ha estado... Axel era docente de la Universidad Popular de las Madres. Mucho antes de ser ministro de Economía, Axel era docente allí, de Economía. Antes de ser diputado, antes de ser gobernador, por supuesto. Las madres conocen a Axel de chiquitito, de alguna manera. Así que es una alegría muy grande porque además el triunfo de Axel demuestra la fortaleza del proyecto kirchnerista. Se puede ser muy eficaz en la gestión y también ser muy claro en el mensaje. Un discurso muy ideologizado como el de Axel también tiene respuesta popular. El pueblo lo reconoce, lo vota, lo reivindica. Bien Axel por haber reivindicado a Cristina el domingo, porque ella también es parte esencial de este triunfo. Miren, Cristina fue la primera que nos dijo en estas elecciones el escenario está dividido en 3/3 y el objetivo es llegar al balotaje. Y también Cristina vio que el objetivo era interpelar a un sector de la sociedad que está seguramente disconforme, que está insatisfecho con el estado de las cosas, pero que no está dispuesto en absoluto a tener que descender a la reivindicación de la dictadura, a entregar las Malvinas, a la represión indiscriminada, como nos proponen estos dos candidatos que han sido derrotados el domingo. Y eso es todo mérito de Cristina, y tuvimos que aprenderlo, y lo aprendimos en la campaña, y nos volvió a demostrar que tiene razón. Así que este también es un triunfo de Cristina Fernández de Kirchner. Gracias, Cristina, siempre. La seguimos reivindicando, levantando cada vez más alto. Cada vez más razón tiene Cristina y los 12 años y medio maravillosos de gobierno que tuvimos con ella y con Néstor. Y hablando de Néstor, son días especiales. Siempre que se acerca el 27 de octubre es muy especial porque mañana se cumplen 13 años sin Néstor, con Néstor. Con Néstor en nuestro corazón, con Néstor en nuestra cabeza, con Néstor en nuestro ejemplo. La puta madre que lo parió, Néstor no se murió, Néstor no se murió. Néstor vive en el pueblo, la puta madre que lo parió. Néstor, que nos enseñó a convertir en fortalezas lo que parecían debilidades, en convertir en potencia lo que eran condicionantes. Ese es Néstor. Y esa también fue Eve, porque la primera en verlo del campo popular, que hasta entonces, hasta el 2003, venía en la resistencia, cortando las rutas, tirándole piedras a la institucionalidad de este sistema que nos mataba de hambre, la primera en decir, momentito, es otra cosa, fueron las madres y fue Eve. Y vieron justamente esa fortaleza y nos dijeron algo. No tuvieron miedo a equivocarse las madres, porque sabían que ponían lo mejor de sí, no especulaban. Si tirarse a la pileta por Néstor salía mal, no era por las madres, iba a ser en todo caso por Néstor, el que iba el que se iba a equivocar o iba a traicionar a Néstor, pero Néstor no traicionó y las madres demostraron que tenían razón, porque no especularon, porque ellas siempre nos dijeron que la única garantía de nuestra lucha es luchar sabiendo que no queremos nada para nosotros. Y las madres nos demostraron que tenían razón, que tenía razón Néstor, y con ese ejemplo vamos a transitar, nos va a servir mucho para transitar la etapa que viene, a partir del primero, cuando ganemos las elecciones el 19, y después, a partir del 10 de diciembre. Tenemos que lograr que este proyecto nacional y popular por el que tanto peleamos y que Néstor y Cristina construyeron bastante y lo fortalecieron y lo empujaron muy y muy lejos, crezca aún más y sea cada vez más popular que nacional. Nacional también, pero popular primero, con el pueblo adentro, con el pueblo primero, con las clases trabajadoras primero, el desarrollo siempre con un objetivo, engrandecer primero a las clases trabajadoras que son las que sufren y las que hacen este país históricamente en la Argentina. Y hablando de Néstor, con las madres, previmos hoy invitar a un gran amigo de Néstor y de Cristina, un gran compañero de Néstor y de Cristina. Fue funcionario en Santa Cruz, fue funcionario nacional, hoy es el procurador del Tesoro de la Nación, estoy hablando del compañero Carlos Zannini, que va a hablarles ahora, antes de que lo haga, como todos los jueves, nuestra Carmen Arias. Hasta el jueves, compañeros. Gracias, ¿cómo les va? Buenas tardes. Por las dudas traje en el bolsillo algo escrito por si me traiciona la emoción, porque esto es para mí una cosa muy cargada de emoción. Esta plaza tiene el resumen de la historia de la República Argentina. En esta plaza pasó todo. En esta plaza en 1810, en esta plaza el 17 de octubre del 45, en esta plaza la primera vuelta de las madres. Yo cuando caminábamos recién le comentaba a este grandioso cura que venía al lado mío, Paco, digo, lo que habrá sentido... El miedo y el coraje de esas mujeres de dar la primera vuelta alrededor de esta plaza, porque ahora el pueblo las abraza, ahora se hacen movilizaciones masivas, por ejemplo en el 2x1, para rescatar toda la memoria que construyeron ellas. Pero en aquel momento le decían las locas de Plaza de Mayo, y hubo quien soñó que haciéndolas desaparecer iban a desaparecer las madres. Y fíjense ustedes el camino recorrido. Acá tenemos las cenizas de algunas de ellas que cayeron en esa lucha. Y digo, yo no voy a ir a la plaza a decir un discurso. Yo voy a ir a la plaza a agradecerles. Hay que agradecerles lo que han hecho por la patria. Porque, porque en momentos de la mayor oscuridad hay que agradecerles. Y yo quiero agradecerles en nombre mío, porque fui víctima de la dictadura también, y en nombre de los 30.000, no es que yo me arrogue ninguna representación, pero me siento en ocasión de decir que cuando estábamos en las mazmorras de la dictadura, cuando estábamos en los peores momentos y sufriendo los mayores dolores, ¿cuál era la preocupación? Poder construir un mundo sin tortura y que nuestra lucha no se olvidara. Hubiera sido trágico que hubieran quedado los desaparecidos sin nadie que los rescatara. Y fueron estas mujeres, y fueron estas rondas las que rompieron todo ese cerco que se había. Era mediático, judicial. La marcha era la que fue abriendo el camino. Digo, esto tiene enseñanza muy fuerte para nosotros. No la podemos ignorar. La primera enseñanza que yo extraigo es: se puede cambiar el mundo con causas justas y luchando por ellas. Ellas son la prueba. Ellas son la prueba de que se puede cambiar el mundo luchando por causas justas, y esas causas, si se manejan bien, son invencibles. Y la otra cosa que me parece que enseñan es que esos proyectos que tienen de por medio suprimir al otro, hacer desaparecer o sus ideas o a las personas, o matar gente, no tienen futuro. No tienen futuro porque el amor vence al odio. Porque el amor vence al odio, fíjense ustedes. Desde esos pañuelos blancos se logró dotar a la Argentina de una política de derechos humanos que hoy es admirada en el mundo, y conseguir, con toda la aplicación de la ley, correcta aplicación de la ley, se consiguió el castigo a los culpables. Y más que eso todavía, cuando uno visita la ESMA y ve lo que han hecho, y cuando uno se entera que hace pocas semanas el Senado de la Nación transformó en Universidad Nacional lo que era la Universidad Popular de las Madres, no puede menos que pararse y mirar admirado el poder de estos pañuelos, que ya tiene magia. Esto sí tiene la magia de la lucha, la magia del amor que vence al odio. Por eso corren tiempos muy especiales en la Argentina. Nosotros estamos continuamente en la duda y en la lucha. Hay algo que ocurre en el mundo, que es la concentración económica hace que el neoliberalismo, para conservar esa concentración y para custodiarla, cada vez vaya poniendo más en tensión su relación con la democracia. La democracia tiene un origen liberal. Es más, se le dice democracia liberal. Pero los propios liberales son los que se están alejando, porque aplicando sus ideas se dan cuenta que pierden apoyo en la gente, y entonces quieren recurrir a la represión, al castigo, para poder imponerlas. Por eso digo, hay una tensión entre el neoliberalismo y la democracia, y es necesario defender la democracia, porque la democracia es la que nos da las herramientas para poder vencer las ideas del otro sin suprimir al otro, logrando más apoyo que lo que el otro consigue. Nosotros tenemos que ser, como víctimas que hemos sido de la persecución, la desaparición, el secuestro, la tortura, los mayores defensores de la democracia, que permita que en un marco civilizado, con reglas de juego claras y respetadas, se pueda dirimir democráticamente quién va a conducir el periodo que viene. Y esta es la situación que tenemos hoy. La lucha no es contra el negacionismo. Acá no hay negacionismo. Acá lo que están diciendo es que estuvo bien matar, torturar, secuestrar bebés. Acá lo que están diciendo es que hay que reivindicar la dictadura. Eso no es negacionismo. Negacionismo es decir, no ocurrió, no me enteré, como no lo vi, no puedo decir que eso haya pasado. No, no, no. Acá nos están diciendo, están bien muertos, están bien secuestrados, están bien torturados. Esa es la idea que tenemos que erradicar con votos de la política argentina. El sueño, la aspiración, es que así como los juicios fueron asumidos por los tres poderes y por la sociedad, también la sociedad asuma que no se puede hacer desaparecer al otro para ganar una elección. Que ganar una elección no significa que el otro tenga que desaparecer. Tenemos que entender que esta es una tarea de discusión para ver quién tiene la iniciativa política manejando los mecanismos del Estado. Y nosotros, además, en nuestro carácter de peronistas, en nuestro carácter de defensor de las luchas populares, tenemos que agregarle a esa democracia que sirva para el bienestar de nuestro pueblo, que no sea una democracia cualquiera, que sea una democracia que permita que nuestro pueblo viva dignamente. Es más, esa es la piedra del toque. Si nuestro pueblo no vive dignamente, es porque la democracia no alcanzó todavía el verdadero objetivo que tiene. Es que en civilidad vivamos todos de la mejor manera posible. Por eso es necesario que asumamos la defensa de la democracia con nuestros cuerpos. La defensa de la democracia ante los que vienen a suprimir, ante los que vienen a hacer extinguir, ante los que vienen con odio en lugar de venir con amor. Las madres me sirven de ejemplo para esto. El amor vence al odio. Esperemos que este 19 de noviembre el amor venza al odio. Muchísimas gracias. Bueno, qué difícil ahora, ¿no? Buenas tardes a todos. En el año 2014, nuestra Universidad Popular se convirtió en Instituto Universitario Nacional creado por ley del Congreso. Nuestra Universidad Popular, Madres de Plaza de Mayo, tenía dos actos solemnes: la apertura de cada ciclo de lectivo y la finalización cuando entregábamos los diplomas a quienes egresaban. Cuando en el 2014 comenzamos el ciclo lectivo, Eva dijo lo siguiente: quiero leerles algo que escribió Eva Perón, palabras que hago absolutamente mías desde que empieza y hasta el final. Las cosas que dejó escrita Evita son impecables, tremendamente impecables. Decía Eva Perón: así, fanáticas quiero que sean las mujeres de mi pueblo y fanáticos los trabajadores y los descamisados y los estudiantes. El fanatismo es la única fuerza que Dios le dejó al corazón para ganar sus batallas. Es la gran fuerza de los pueblos, la única que no poseen sus enemigos, porque ellos han suprimido del mundo todo lo que suene a corazón y por eso los venceremos. Ellos tienen dinero, privilegios, jerarquías, poder, riquezas, pero no podrán ser nunca fanáticos porque no tienen corazón. Nosotros sí. Ellos pueden ser idealistas porque las ideas tienen su raíz en la inteligencia, pero los ideales tienen su pedestal en el corazón. Ellos no pueden ser fanáticos porque en las sombras no pueden mirarse en el espejo del sol frente a frente. Ellos y nosotros. Entre ellos, con todas las fuerzas del mundo y nosotros, con nuestro fanatismo, siempre venceremos nosotros. Hasta ahí lo que Eve leyó de Eva. Y siguió Eve: no es malo ser fanático, para nada es malo. Sin fanatismo, sin amor y sin fuerza, no hay nada. El día que se cansen de pelear, chicos, quédense en su casa. Y cuando digan, estoy cansado porque hoy trabajé mucho, bueno, sepan que nadie se puede cansar de luchar, porque es como cansarse de respirar. Las madres vamos a seguir poniendo lo mejor que tenemos para que nuestros hijos sean para ustedes un espejo, pero también porque nuestros hijos sean sus propios compañeros. Nuestros hijos no están muertos, están en ustedes. Gracias, Eve. Gracias, Eve. También están nuestros hijos en la potente militancia que él construyó con su esfuerzo y su entrega. El gran triunfo electoral del domingo pasado. Una vez más, el pueblo demostró que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Hasta el jueves que viene. Gracias. Informa. Barricada TV, Buenos Aires. vamos a comenzar este noticiero hablando de la educación en la ciudad de Buenos Aires, en particular de una denuncia en el Instituto de Formación Técnica número 21, en donde la comunidad educativa denuncia que peligran dos carreras y obviamente sus docentes, ¿no? Las y los docentes que en ellas trabajan. Estamos hablando de que se denuncia, que se dispuso a no matricular para la carrera de sistemas y que también se dio de baja dos cursos vinculados a la carrera Administración Pública con orientación municipal. Para quienes no conocen estos tipos de institutos, son centros educativos de nivel terciario que están orientados a la capacitación o especialización en distintas áreas laborales. El gobierno de la ciudad y especialmente el Ministerio de Educación, que encabeza Soledad Acuña, intentan una vez más desguazar estos espacios. Vamos a intentar profundizar sobre este tema con un docente de la institución, Federico Despoulis Netri, nos visita acá. Federico, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y bueno, muy agradecidos por la invitación a poder comentar un poco cuál es la situación de los institutos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, al contrario, te agradecemos por venir a Barricada TV y primero que nada, contanos de qué forma y cuándo comenzó el vaciamiento del instituto y en particular de estas carreras. A ver, el instituto, primero un poco de historia, es un instituto que tiene más de 35 años de formación de docentes y de formación de empleo público, o sea, todos trabajadores de la ciudad de Buenos Aires y personas del exterior que externas que quieren aprender lo que es la parte de sistemas y lo que es la parte de administración. Hace más o menos 15, 20 días, nosotros no tenemos designado rector, no tenemos secretario académico, han ido ya perforando todo lo que es la parte superficial. Entonces, bueno, teniendo un instituto totalmente vacío en lo que es la parte jerárquica, decidieron un día venir hace 20 días y así en forma informal la Dirección General de Institutos de Formación Técnica notificarnos de que el instituto iba a partir del 17 de octubre iba a dejar de funcionar una carrera que era la carrera de sistemas en forma definitiva, se trasladaba a otro instituto de otro lugar de la ciudad de Buenos Aires y se iban a dar de baja dos cursos de lo que era la carrera de formación técnica y en administración. Obviamente, que cuando nosotros nos enteramos de esto, empezamos a movernos, porque bueno, al no tener rector, no tener secretario, tenemos que empezar a movernos nosotros como docentes para no perder, primero, nuestra condición laboral y, por otro lado, que los alumnos tampoco estén dispersos por toda la ciudad de Buenos Aires, eligiendo ahora en dónde iban a presentarse o en dónde iban a meterse en cada instituto de acuerdo a su posibilidad. Hay varios institutos en la ciudad de Buenos Aires. Y la función de los institutos es que descentralizar la educación. Si nosotros cerramos todos los institutos y dejamos uno solo, vamos a centralizar toda la educación, lo cual es inviable, porque ningún instituto tampoco es una escuela, ni tiene una estructura edilicia tan importante como para poder tener 100, 150 alumnos ahí dando vuelta. Entonces, el tema era no perder la condición de regularidad de los alumnos y no perder el trabajo todos los docentes que estuvimos acá algunos 10, 15, otros 20 años ya prestando servicios en este lugar. Te quiero preguntar cuántas personas se verían afectadas, digo, docentes, estudiantes, y también si el gobierno de la ciudad les ofreció alguna respuesta, alguna posible solución al problema. Docentes afectados, 30, 40 docentes afectados en el momento que empezó todo este tema de la discusión de los cierres, porque en verdad son cierres de carreras. Y alumnos afectados en el orden de los 120, 150 en total del gobierno, de lo que es el Instituto 21, que tendrían que algunos desparramarse y otros correrse para otro tipo de instituto en el caso de que quieran seguir haciendo la carrera, lo cual también pierden el vínculo con el ámbito educacional, porque ya están entrando en segundo año o en tercer año y deciden, bueno, me tengo que ir a Matadero, me tengo que ir a Flores, no sigo. O sea, eso también es un error, porque el objetivo, no nos olvidemos que las leyes en materia de capacitación del empleo público, que acá hay mucho empleo público en lo que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, obliga a capacitar periódicamente a sus trabajadores. Y esto es evitar que la persona se capacite fuera del horario de trabajo. O sea que hasta es un delirio querer cerrar un instituto de formación. Pero bueno, esta es la visión que tenían. hoy estamos resolviendo estos temas, obviamente. ¿Conocen el argumento detrás, el argumento que da el gobierno de la ciudad? ¿Qué es lo que lo mueve? Porque es, como vos marcás, es bastante ridículo, inclusive para los propios intereses del gobierno de la ciudad. Bueno, el gobierno de la ciudad no es que hizo una gran comunicación con nosotros, sino que es como que dejó la bomba y se fue. Y obviamente que el argumento por el cual el gobierno de la ciudad quería cerrar el instituto o quería cerrar estas carreras era la baja matriculación. Este es el argumento. Nosotros hablamos también, obviamente, porque el instituto tiene un componente gremial, o sea, hay un gremio también que trabaja con el instituto, que en este caso nosotros somos UTECUA, y fuimos a hablar con el gremio, porque le dijimos, miren, me parece que les están informando mal, nosotros tenemos una matriculación en sistemas, en la carrera de sistema, de más de 300 alumnos por año, de los cuales, como el instituto no tiene capacidad para albergar a ellos, tomamos hasta 50 alumnos. Más de eso no se puede tomar. Y en la parte administrativa, nosotros tenemos alrededor de 150 inscriptos por año, de los cuales podemos nosotros recepcionar hasta también 50 alumnos. Es decir que tenemos mucha más matriculación que la capacidad. ¿Qué fue lo que pasó? Entre la pandemia y después de la pandemia, bajó lo que es la matriculación. ¿Por qué? Porque empezó a haber bimodalidad, otro tipo de educación. Entonces la gente ya no es que quiere volcarse en forma directa a los institutos. Dice, bueno, hay algunos que lo dan por Zoom, otros que lo dan por Meet. Bueno, ¿cómo lo podemos ir acomodando? Bueno, es lo que íbamos a empezar a hacer nosotros ahora. Entonces, bajó un poco la matriculación porque la gente está regulando para volver seguramente a cursar en algún momento. Pero esto pasó el año pasado. Y ahora empezó a aumentar la matriculación. 2023 aumentó bastante. A casi los niveles que teníamos siempre. Por lo tanto, cuando nos enteramos de este cierre o de esta baja que querían hacer, nos pareció un poco ridículo porque teníamos todo bastante bien armado para que vengan los docentes, vengan los alumnos, el gremio tuviera también el espacio que le corresponde y que no hubiera ningún tipo de inconveniente laboral. Esto es lo que nos dijo el gobierno de la ciudad. En verdad, no sabemos si es esto porque ha cerrado otros institutos. No es el primero que intenta cerrar, ya ha cerrado otros institutos, ha reubicado docentes. Hay docentes que no son reubicados. O sea, que quedan en disponibilidad algunos y otros directamente van a una cesantía automática. Y por el otro lado, los alumnos le dicen, chicos, tienen que irse para acá, para allá, y el que no, deje de estudiar. Recién mencionabas al gremio, al SUTEC, al Sindicato Único de Municipales de la Ciudad. Te quiero preguntar qué rol está cumpliendo. Entiendo que ustedes habían pedido la intervención del SUTEC. Bueno, si tuvieron alguna respuesta. Sí, la verdad que el gremio, con nosotros esta vez fuimos a reclamarle la intervención directa en este caso, porque si no quedábamos muy desamparados. El gremio intervino y en este caso conseguimos de que frenaran parte de todo este avance que estaban haciendo en materia de cierre de lo que era la parte de educación. Entonces, en esto el gremio puso su pie como aporte a lo que es el tema de los docentes y los alumnos y, bueno, frenó un poco este avance que era no tenía sentido, pero este era el objeto. No, el gremio en este sentido no nos desamparó en esto. La verdad que hay que agradecerle en ese sentido el habernos apoyado. Bien, te quiero preguntar también por un tipo de formación que se da en el instituto que les permite a quienes dan este curso de formación forman parte del cuerpo administrativo de la ciudad. ¿Esto es así? ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí. La formación es obviamente una formación administrativa que además, mirá qué visión los que lo crearon hace 30 años de que todos los alumnos, ¿no?, que cursan esto salen con un título intermedio, en el caso nuestro de administración, que pueden revalidarlo dos años más, en la facultad, por ejemplo, de San Martín, y se reciben en licenciados y técnicos en derecho administrativo. Con lo cual, hasta le estás dando una carrera, no te digo que es de grado, porque no es como médico o abogacía, que es una carrera de grado, pero yo tengo una carrera de 5 años, en donde la persona tiene una tecnicatura en derecho administrativo en este caso, y lo mismo pasa con la gente del sistema. Con lo cual, siempre nosotros decimos lo mismo. O sea, yo vengo de una familia profesional, yo soy profesional, también soy abogado, y todos nosotros queremos que todo el mundo estudie y que todo el mundo se perfeccione. Para nosotros, los docentes, lo mejor que puede haber es debatir con ideas y debatir con conocimiento. El debate sin conocimiento es lo que nos hacen a nosotros. Nos llevan para un lado y nos dicen esto tiene que ser de una determinada forma. Yo puedo debatir, vos, cualquiera de nosotros puede debatir con alguien que sabe. Con alguien que no sabe no podemos debatir. A veces los escucho a todo el mundo diciendo no se puede debatir con tal político porque tiene una visión muy sesgada de la política. Bueno, necesitamos debatir con gente que sepa. Nuestra función como docentes en un instituto es dar conocimiento. Nosotros también aprendemos, ¿eh? Porque el alumno, te creas que es una persona de 18 años que está estudiando, ¿no? Son gente grande también que no pudo hacerlo cuando tenía 20 años, algunos dejaron carreras de grado cuando eran jóvenes y decidieron ahora, para satisfacer su necesidad, decir, bueno, voy a tener una tecnicatura. ¿Por qué cortarles esta posibilidad? ¿Por qué no brindarles cada vez más herramientas a la gente para que cada vez tengan más posibilidad de poder mejorarse, de mejorar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la calidad del empleo público y de última, y si no, mejorarse para la vida cotidiana? O sea, acá no hay restricciones. Yo creo que si siempre hablamos de la educación libre, gratuita y de calidad, siempre tiene que tener este concepto. Nosotros tratamos de que, obviamente, esta es libre, es gratuita y es de calidad y buscamos que siga teniendo y que siga manteniendo esta formación de trabajadores del gobierno de Ciudad de Buenos Aires y externos que en algún momento van a decir, bueno, quiero participar o quiero entrar al gobierno de Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, mira, estudié esto. Es algo. Federico, para finalizar, vos recién mencionabas que no es un caso particular, se cerraron otros institutos durante la gestión, bueno, de Rodríguez Larreta, de Soledad Acuña. Sí. Te quiero preguntar qué pensás que se puede esperar a futuro teniendo en cuenta que el oficialismo ganó en la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, quien será jefe de gobierno es Jorge Macri. Bien, nosotros no sabemos cómo va a seguir. Esto, obviamente, yo me voy a circunscribir a lo que es esta educación. Nosotros no sabemos quiénes van a ser el nuevo ministro de Educación. Si ya supiéramos quién es, diríamos, bueno, ya sabemos para dónde tenemos que ir apuntando. Quiero esperar como docente de que la actitud que ellos tengan sea a favor de la educación y ampliando los derechos en materia educacional. Nunca restringiendo. La restricción en materia de derechos es, primero que está prohibida a nivel constitucional, sabemos lo que dice la Constitución en materia de la educación obligatoria para todas las personas, además de las leyes que después lo reglamentan, pero por otro lado, restringir a una persona el conocimiento y la capacidad para mejorar su condición como persona, después nos la pasamos diciendo no porque le damos este derecho, ese es uno de los derechos fundamentales que tiene el ser humano. Aprender, que lo dice la Constitución, y enseñar. Entonces nosotros lo que pedimos y lo que pretendemos es esta libertad que establece la Constitución y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires de 1997. El derecho a poder aprender y a enseñar a todos los ciudadanos que quieran incorporarse a un instituto, a la educación pública y a la Ciudad de Buenos Aires, en este caso, en el rol que nos corresponde a nosotros. Informa. Radio Popular Che Guevara, Rosario. Vamos a escuchar ahora a uno de los voceros de algo que realmente es una vergüenza para estos 40 años de democracia. Hay algo que, bueno, que está sucediendo y está. Nadie comenta absolutamente nada, salvo si los apalean. Y ya recordamos que desde el mes de junio, donde se organizó el tercer Malón de la Paz, que fue a la Ciudad de Buenos Aires para ser atendido, para visibilizar el atropello de Gerardo Morales con respecto a la nueva constitución, que es una constitución anticonstitucional, ¿no? Por eso es que estamos en contacto con el señor Jerez en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creemos. Buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por el llamado. Sí, queríamos, bueno, ayer aparecieron nuevamente en los medios, ¿no? Y en este caso viendo cómo eran reprimidos. Ah, sí, bueno, sí, aquí estamos, ¿no? Todavía desde el 1 de agosto aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el tercer Malón de la Paz, y bueno, en el día de ayer también nos acercamos a seguir visibilizando, a expresar, ¿no?, nuestra disconformidad de forma pacífica a la dictadura que se está viendo en la provincia de Jujuy, donde nadie está de derecho, donde el gobernador maneja los tres poderes y entonces está armando causas para generar imputaciones, sí, con carátula de homicidio culposo, también contravencionales con multas impagables y millonarias, y también no con contratación de patotas para tomar gremios de trabajadores que reclaman por su derecho. Entonces estamos pidiendo eso, ¿no? El cese de esa persecución, de esa práctica antidemocrática. Claro. Y justamente estamos yendo a esta sede, ¿no? Donde hemos tomado conocimiento que iba a estar también el gobernador de la provincia, acá en la sede de la Unión Cívica Radical, aquí en Buenos Aires. Y bueno, hacemos una presentación de una nota donde hacemos este petitorio también de que los diputados y senadores del bloque de la Unión Cívica Radical respondan al pedido del tercer mandón de la paz que está solicitando, ¿no? La intervención federal de la provincia, y también, bueno, en este caso estábamos solicitando también que la Unión Cívica Radical expulse al gobernador Gerardo Morales, porque entendemos que lo que está llevando adelante en Jujuy es una dictadura y va en contra de los principios y valores, ¿no?, de este partido radical que, bueno, en su momento el doctor Raúl Alfonsín pregonaba, ¿no?, era un mentor de la vuelta a la democracia. Y en Jujuy estamos viendo todo lo contrario, que es una dictadura. Claro, sí. Así que, ante eso, bueno, hemos recibido la respuesta, ¿no? Una vez más, la represión a través de la policía del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta, y donde algunos hermanos han sido lastimados, más que nada a la vista, ¿no? Afectados por ese gas pimienta y también golpeados en algunos casos, y bueno, hay un caso particular de una hermana que también tiene un embarazo de riesgo, ¿no? Así que también ha sido golpeado por el efectivo masculino. Y en este sentido, bueno, ahora sí también ha surgido, se ha generado un expediente de oficio desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así que ahí estamos, mañana nos tenemos que estar presentando ahí en ese expediente. Claro. ¿Desde la Unión Cívica Radical alguien se adhirió o se solidarizó con ustedes? No, hasta el momento no nos ha llegado nada. Nosotros tenemos ya la nota presentada formalmente, así que bueno, simplemente de palabra, quien se acercó fue el hijo de Ilia, ¿no? Mira. Pero solamente de palabra en manifestarnos, ¿no?, la adhesión a nuestro reclamo, y que bueno, también expresando que no está de acuerdo con las políticas de Gerardo Morales, pero bueno, esto ha sido así algo informalmente, y no tenemos otro más datos de funcionarios de la Unión Cívica Radical. Sí, la pregunta que también te quiero hacer, ¿vos crees que influye este momento de elecciones para que algunos partidos se acerquen o no? ¿Todos los partidos se acercaron o qué partidos se acercaron para llevar la solidaridad a este tercer malón de la paz? Bueno, ya, ¿no?, prácticamente ya estamos más de 80 días, vemos con preocupación, ¿no?, el gran cerco mediático que tenemos aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los medios, ¿no?, principalmente televisivos, que ayer entendemos que algo salió, pero después estamos, ¿no?, tapados con ese cerco mediático, y también ver, ¿no?, el silencio en los poderes también nos preocupa, porque no se han expedido, ¿no?, así explícitamente los poderes en expresar, ¿no?, respecto a lo que está pasando en Jujuy, donde se están violando todos los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, los tratados internacionales, como es el Convenio 169 de la OIT. Eso, la verdad, es que nos preocupa mucho, y en este sentido, nosotros seguimos en ese camino, viendo ahora en esa situación de los que estamos aquí ya. Decimos claramente lo que vemos, ¿no?, que está pasando con el tema de los recursos naturales, principalmente el agua, el litio, que estamos viendo que justamente los sitios de Jujuy es un experimento de laboratorio que tiene por objetivo implementarse a nivel nacional, y en donde se están entregando, ¿no?, el patrimonio, la soberanía y los recursos naturales, ¿no?, de los pueblos a las multinacionales. Claro. Sí, esto no se detiene. Te van a hacer un compañero de trabajo acá, Lisandro, te va a hacer una pregunta. ¿Qué tal, Néstor? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí no sé si a lo que referías también lo que está viviendo la situación del abogado en la provincia de Jujuy, que está, bueno, ha sido condenado a 3 años de prisión. Y una multa impresionante. Sí, bueno, eso nos referimos, ¿no? Decimos que justamente son todas las prácticas para callar al pueblo jujeño que están usando la práctica del miedo, ¿no? En esta forma, ¿no? De querer callar al pueblo con contravencionales, con armado de causas, imputaciones, amenazas, donde sí, justamente eso es lo que decía, en este caso ahora hablamos del doctor Nayar, es uno de los casos, pero tenemos que decir que son muchísimos casos. En mi persona también tenemos ya una causa donde me imputan de homicidio culposo, y somos varios, entonces así estamos, ¿no? El pueblo jujeño en realidad es el que está padeciendo esto, y es lo que venimos a denunciar, por eso de 1 de agosto decimos que es urgente que los poderes del Estado Nacional hagan justicia, tomen medidas en este sentido, porque estamos hablando de derechos y garantías de la Constitución Nacional, de tratados internacionales que se están violentando. Aquí se está legalizando la violencia institucional, se está legalizando la violación de derechos y tratados internacionales, y entendemos que eso no se puede permitir en un Estado de Derecho. Seguro. Y recordamos a la audiencia que la Constitución que se aprobó en junio de este año es la que está vigente. Claro, bueno, para nosotros entendemos que no, por nosotros por eso entendemos, rechazamos esa reforma por todo lo que implica, ¿no? Ustedes la rechazaron, pero legalmente fue aprobada y está en la provincia de Jujuy, ¿o no se aprobó? Ustedes están peticionando para que no se implemente y tiraron para atrás y que no sé qué otra constitución o la vieja, lo que sea. Pero actualmente, la constitución que se aprobó con los radicales en junio del 20 de junio, creo, ¿esa constitución está vigente? Bueno, miren, para nosotros no, yo repito, en caso de nosotros tenemos presentaciones judiciales, la justicia todavía no se ha expedido. Que justamente hemos hecho todas las presentaciones donde demostramos que justamente es inconstitucional y que no tiene lugar una reforma de esa manera, en donde siempre una reforma debe ser desde lo que ya está reconocido en la Constitución Nacional para arriba, claro, no para abajo, claro, para que el pueblo al gobierno, no al gobierno del pueblo, y por eso justamente ejercemos, ¿no?, el derecho, claro, ese, ¿no?, a la resistencia, también, claro, a la protesta. Y en donde reivindicamos justamente los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y en todo caso en la Constitución Provincial de 1986. Seguro. La cuestión por eso, está ahí el doctor Naya, que ha sido condenado, bueno, a unas cifras millonarias, le prohíben ejercer la profesión y demás. Todo eso es lo que no me queda claro a mí. Todo eso, ¿bajo qué constitución le aplicaron ese castigo, por decir de alguna forma? Claro, bueno, seguramente se están tomando atribuciones de la reforma viciada que han llevado adelante, claro, o sea. Pero también tenemos que decir, si la justicia se pide y si realmente da la razón al pueblo, todo eso es nulo. Seguro, esperemos que sea así, por eso apoyamos esta lucha que están llevando adelante. Claro, bueno. Sí, esa es la lucha de ese momento, no hay de todo, así que bueno, en ese sentido el pueblo sigue de pie, tanto aquí en Buenos Aires como en las provincias, y seguramente hasta que no tengamos el resultado no volvemos al territorio. Así que bueno, así esto continúa la lucha entonces, por más elecciones así, en el medio, la lucha continúa. La lucha continúa y es de todo, sí, justamente decir que el tercer malón de la paz hoy está en defensa del agua, en defensa de los bienes naturales, en defensa de los derechos y la soberanía de los pueblos, por la nulidad de la reforma inconstitucional de Jujuy y la intervención federal de la provincia. Y dicho sea de paso, también contarles que aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Plaza Lavalle, cumplimos el rol de asistencia, ¿no?, social a la gente de calle, porque aquí nosotros también tantos días, gracias a la ayuda del pueblo, la solidaridad, tenemos acá, nos cocinamos, pero también la gente de calle cuando ve el tacho con la comida se acerca y pide, y también les convidamos, hacemos parte de la comida que cocinamos nosotros, gracias a la solidaridad del pueblo, claro. No es que nos está dando ningún miedo. Entonces eso también, aquí tenemos esa asistencia. Seguro. Así que la RETA le tiene que agradecer. estamos haciendo una parte, sí, que tendría que estar haciendo el gobierno de la ciudad. De la ciudad de Buenos Aires. Néstor Jerez, te agradecemos tu tiempo y bueno, seguimos apoyando desde acá como podemos este tercer Maratón de la Paz, que en este caso está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta aquí. Momento noticioso de Radio La Negra. Recorriendo las fuentes informativas de nuestra América. Puedes leer el contexto de las noticias aquí compartidas o escuchar nuevamente este material en el blog de Radio La Negra.